No la tires, ponla siempre en su lugar, porque el viento se la lleva y ensucia mi ciudad. Vamos todos, amiguitos, vamos todos a limpiar nuestra escuela, nuestra calle, nuestro parque y la ciudad. Así que la responsabilidad de mantener limpia nuestra ciudad no es tan solamente de los adultos, sino de los niños como ustedes también. La basura no la tires, ponla siempre en su lugar, porque el viento se la lleva y ensucia mi ciudad. Vamos todos, amiguitos, vamos todos a limpiar nuestra escuela, nuestra calle, nuestro parque y la ciudad. Yo voy a nombrar algunas de las cosas que no queremos que estén en nuestra ciudad. Yo las voy a cantar y ustedes me hacen un coro bien suave. ¿Listos? ¡Vamos a aplaudir! ¡Repitan después de mí! No, no, no, no, no, no, no, no, no al graffiti, no al graffiti, no a las drogas, no a las drogas, no a la violencia, no a la violencia, no a las pandillas, no a las pandillas, no, no, no, no, no, no, no, no al alcoholismo, no al alcoholismo, tabaquismo, no al tabaquismo, no al maltrato, no al maltrato, no a la basura, no a la basura. Yeah, yeah, yeah. ¿Quién tú piensas que eres, mi querido ser humano? Que tienes autorización para ejercer la destrucción, contaminando el océano y talando los bosques, a ensuciar el ambiente, se acostumbra tu mente. Pero yo sé que los niños, ellos siempre me escuchan cuando les hablo de cuidar el medio ambiente y la ciudad. Y por eso con este rap que yo les traigo en mi canción, con consejos para mejorar, así que pongan atención. Escuchen bien, niños. Si te pones a limpiar, verás que todo cambiará. Y en la sala y la cocina tú debes de vigilar. No te vienes y te miran la basura levantar. Es mejor que alguien limpieza todo, lo van a notar. Pero mira cuánta gente que se va haciendo indiferente, caminando y ensuciando y hasta la pared grafiteando. Pero siempre es que los niños harán la diferencia y forjaremos un país con mucha más conciencia. Y en tu casa, tus zapatos, calcetines y todo lo demás, todo bien ordenado y acomodadito en su lugar, y hasta debajo de la cama, tú debes de revisar. Nuestro cuarto limpiecito siempre tiene que estar. Y recoge tus juguetes cuando acabes de jugar, pues si tienes todo sucio, tu mamá te va a pegar. No, no, no, no, no, no, no quiero que me pegue, no quiero que me pegue. Yo voy a limpiar, hoy voy a limpiar. En los bosques las fogatas tú debes apagar. Si se quedan encendidas todo se puede encender. Y si el carro de tu papi es pura contaminación, dile papi por favor dale ya su afinación. Si ya estás de vacaciones tú debes de revisar que en la playa y las piscinas no haya vidrios que pisar. La basura no la tires, ponla siempre en su lugar, porque el viento se la lleva y ensucia mi ciudad. Vamos todos, amiguitos, vamos todos a limpiar nuestra escuela, nuestra calle, nuestro parque y la ciudad. Así que tenemos un mensaje para el mundo entero y es... Pongan la basura en su lugar. Así que... A limpiar...